más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. En un fallo conocido recientemente, la justicia de la provincia de Formosa sobreselló a Félix Díaz, el líder de la comunidad COM de la primavera de aquella provincia. Y estamos en línea precisamente una vez más con Félix Díaz. Félix, un gusto saludarlo y escuchamos atentamente cómo ha recibido esta decisión del juez de instrucción número 2 de Clorinda. Para mí es una noticia muy positiva, a pesar de no llegar lo que nosotros anhelamos en tema de la recuperación de las tierras, pero por lo menos es una causa menos de lo que nos sobreseyeron el juez de instrucción de la ciudad de Clorinda, el doctor Gabriel Garzón, porque sabemos y con mucha firmeza nosotros decimos que hemos sido víctima del mismo poder político de la provincia, en la cual creyó que era fácil para poder buscar una estrategia que podría dañar la integridad física de los integrantes de la comunidad a través de la represión y la quema de las casas, y también sobre el tema de la lucha por la recuperación de las tierras, porque hemos podido aprender muchas cosas de parte de la misma sociedad, de lo que nos enseñaron, que los derechos constitucionales que fueron creados para garantizar la integridad física y la protección de la vida de los pueblos indígenas. Entonces nos basamos en eso, y además la real certeza de toda esta situación del conflicto territorial tiene que ver con la falta de voluntad política y la aplicación de la ley 26.160, que es la ley donde regulariza esta tierra que ha sido despojada por mano del gobierno de la provincia de Formosa, donde ceden 600 hectáreas para destinarlo a la casa de estudio de una facultad de la zona. Félix, la pregunta es más que elemental, pero ¿cuál es el camino para que se produzca efectivamente esa recuperación de tierras por parte de su comunidad? Nosotros creemos que si existe voluntad política y que también que la justicia empiece a funcionar como corresponde, la comunidad tiene todo el derecho de tener la oportunidad de ser devuelta a las tierras que ha sido despojada, porque existe mucho elemento que comprueba la realidad de la ocupación territorial y ancestral del pueblo COM hace miles de años. Así que nosotros estamos muy seguros de que esta tierra va a estar en manos nuevamente de la comunidad, porque han sido reservadas a través de la lucha de nuestros ancestros en el año desde que empezó la colonización en esta zona. Ahora, evidentemente, y corríjame si me equivoco, este fallo, sobreseyéndolo, Félix, le saca a usted un poco de presión y pone las cosas en un lugar un poquito mejor, ¿no? Así es, porque nosotros, la verdad que el fallo para nosotros es muy positivo, pero a la vez también es negativo para nosotros, porque lo sobreseyeron a los policías que mataron a nuestro hermano Roberto López. Y eso sí que no está bien, porque me parece que quiere condicionar la libertad de los indígenas, también favoreciendo a los policías que son asesinos. Bien, vamos a complementar esta información diciéndole a nuestros oyentes que en el mismo fallo donde el juez Garzón sobresee al líder de la comunidad conformoseña, también hace extensiva el sobreseimiento a los oficiales de policía Gustavo Coronel y Orlando Roberto Paredes, que estaban imputados por el delito de homicidio. ¿Piensan apelar ustedes esta decisión, Félix? Sí, vamos a apelar, y también vamos a presentar una querella contra esta persona. Bien, contra la institución policial. Bien, Félix, le dejamos el más cordial de nuestros saludos y le agradecemos mucho este testimonio. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y saludos a todos los amigos de ahí de Buenos Aires. Igual para usted. En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. El tema es el otorgamiento de títulos universitarios que reflejan desigualdades que son muy bien consignadas por un estudio, un trabajo estadístico que ha desarrollado la Defensoría del Pueblo de la provincia de Salta. De ellos estamos hablando y de sus dos universidades. Precisamente estamos en comunicación directa con el defensor salteño, Álvaro Ulloa, al que saludamos, recibimos cordialmente y le pedimos que nos dé algunos detalles más y en profundidad de lo que este trabajo estadístico está demostrando. ¿Cómo le va, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le cuento un poco qué trabajo hicimos y cuál fue el objetivo. Le pedimos las estadísticas de los últimos 10 años de los egresados de las dos universidades de Salta. En Salta tenemos la Universidad Nacional y la Universidad Católica. Sobre esos egresados, tomamos de qué colegio provenían cada uno de los chicos. ¿A qué efecto? Para ver cuál era la distribución de calidad educativa que tiene nuestra provincia. Esto lo hicimos amparados realmente en el derecho a la educación y a la igualdad que tienen los chicos. ¿Cuál fue el resultado? Lamentablemente hay profundas asimetrías en la historia de la educación en Salta. ¿Por qué digo en la historia? Porque esto es un resultado que se ve hoy de los últimos 20 años, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué sacamos en concreto? Un chico tiene un 60% más de posibilidades de recibirse si va a un establecimiento privado con un establecimiento público. Ajá. Punto número uno, un tema grave. Sí. Una sola escuela de Salta, que en este caso es una escuela pública, así que bienvenido sea, pero una sola escuela de Salta tiene más egresados universitarios que la suma de 20 departamentos de toda la provincia. Salta tiene 23 departamentos políticos, digamos, está dividida en 23 departamentos. Una sola escuela de Salta Capital tiene más egresados que la suma de 20 departamentos juntos. Hay 10 departamentos de la provincia que tienen menos de un egresado por año. O sea, todos estos son números que muestran una profunda asimetría, muestran que hay una educación de primera y una educación de segunda o de tercera, lamentablemente. Y estos datos, ¿a dónde han ido a parar o de qué manera van a procurar ustedes en la Defensoría, bueno, allí? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros con esto se lo envié al Ministro de Educación de la provincia y al Gobernador de la provincia. Sí. Me los han pedido diferentes entidades intermedias. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que no solo a nivel Salta, creo que a nivel país. Sí. Hace falta una discusión muy grande de educación. Sí. Hablamos de educación y hablamos de números, y lamentablemente no es el tema. O sea, no se puede hablar de educación y sujetarlo a los números. Me hablan de 180 días de clase. Lo que yo te pregunto es qué aprenden en 180 días de clase. Claro. ¿Por qué hay chicos que aprenden en colegios y tienen la posibilidad de acceder a un título universitario y hay otros chicos que van a otros colegios y el resultado no es el mismo? Hablamos de educación y hablamos de los salarios docentes, que son malos, dicho sea de paso, pero no se habla de educación propiamente, no se habla de cuáles son los contenidos que tienen que aprender, de cómo hacer para que los profesores sean los mejores, los que estén al frente del aula. No se habla de cómo distribuir mejor la calidad educativa. Ya te digo, esto que pasa acá en Salta no es en Salta, no nos confundamos. No, está en todo el país. En lugar del país donde vayamos, sí. Colegio de primera y colegio de segunda. Es así. Ahora, acá en Salta fue fácilmente comprobable en base a que hay dos universidades que pudieron darme los resultados. No dudo de que hay muchos chicos de Salta encima de que se van a estudiar afuera. Pero también son los chicos que tienen los recursos para hacerlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, no nos confundamos, no cambiaría mucho el primer enunciado que te dije de que el 60 y pico, 70% de los chicos que se reciben son de colegios privados. Te diría que lo acrecentaría. Sí. Probablemente si viéramos la masa total de egresados de Salta, de los que van a estudiar a Tucumán, Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, encontrarías con que el 80% son de colegios privados. De acuerdo. Eso, bueno, creo que hay que revisarlo. Hay que trabajar para que sí, dentro de 10 años un chico que vaya a la escuela pública tenga las mismas posibilidades, ¿no? Sí, sí, porque en el fondo, globalmente, esto hay que entenderlo como trabajar constantemente contra la disminución de las desigualdades, que son muchas y están, como bien dices, distribuidas por todo el país. Álvaro, muchísimas gracias por este testimonio. No, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta la próxima. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. En Pilar, la Defensoría amplía la zona de asesoramiento, con el propósito de mantener un contacto directo con los ciudadanos de distintos puntos del distrito de Pilar. Asesores de la Defensoría del Pueblo de esa ciudad atienden a partir de este mes en distintas localidades de la zona. El defensor de Pilar, Orlando Bargaglio, participará de las atenciones una vez por semana en las distintas sedes, acompañando a los asesores que canalizarán las inquietudes, denuncias, quejas o pedidos de los vecinos de Pilar.